Estamos en comunicación con un integrante de la Asamblea Interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba, con motivo de que en el día de hoy están comenzando a declarar quienes van a ser testigos en el procesamiento de las 28 personas que quedaron imputadas tras las tomas en defensa de la educación pública que tuvieron lugar en todo el país el año pasado y que, bueno, Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba no fue la excepción. Le vamos a dar la palabra directamente a Santiago, que es integrante de la Asamblea Interfacultades. Santiago, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas. ¿Nos escuchás bien? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la comunicación. Estamos acá en la puerta de tribunales federales, estamos concentrando en rechazo al avance judicial, que entendemos es parte de una avanzada represiva del Estado, criminalizando la protesta. Uh-huh. Nosotros estamos acá porque, bueno, la causa judicial por la que se nos está imputando fue la toma del pabellón Argentina, que fue enmarcada, como bien decían, en un proceso de lucha nacional, un proceso de lucha muy importante. Se tomaron alrededor de 60 edificios pertenecientes a 27 universidades nacionales y escuelas también. Entonces, la toma se enmarcó en ese proceso, y acá la fiscal Filoñuc, junto con el juez federal Vaca Narvaja, avanzó, nos imputó por esa toma en una causa que se caratula como usurpación, que, bueno, pienso yo, no tiene ningún sustento jurídico, y entendemos eso, que en realidad es una medida disciplinatoria para que no nos volvamos a organizar, no volvamos a tomar acciones en defensa de la educación pública. Uh-huh. Así que, bueno, ahora estamos concentrando en el marco de una citación a declarar al vicerrector de la universidad, a Pedro Yancy Ferreira. Uh-huh. Quien, bueno, ya faltó a dos citaciones anteriores, entonces ahora estamos esperando si viene a declarar. Es importante, nosotros estamos acá ahora porque entendemos que la declaración de Yancy es bastante importante para este proceso, para esta causa, porque, bueno, es la autoridad que estuvo en el momento que se produjo el conflicto, ya que el rector Hugo Yuri no estuvo presente, no se hizo presente, no fue parte del proceso de diálogo ni nada de eso. Uh-huh. Y bueno, y también porque Pedro Yancy fue, como autoridad en ese momento, fue quien mandó los oficios acá a la justicia, y bueno, entendemos que también cómplice de esta avanzada judicial, porque el conflicto se resolvió en el marco de la autonomía universitaria, supuestamente, y sin embargo avanzaron con esta criminalización. Uh-huh. Así que, bueno, por eso estamos acá rechazando este avance represivo y rechazando la criminalización de la protesta. Bien. Santiago, ¿y ustedes han vuelto a tener algún tipo de comunicación por parte de las autoridades de la universidad tras conocido las imputaciones el año pasado? ¿Cómo ha quedado eso en el marco de que desde las mismas autoridades reconocieron una mesa de diálogo en medio del conflicto y que claramente la criminalización a través de este procesamiento de les luchadores es eso, es un abandono de la mesa de diálogo y un desconocimiento de lo que en su momento fue reconocer la lucha y abrir una mesa de diálogo? Sí, la mesa de diálogo que se abrió el año pasado, se terminó disolviendo también el mismo año pasado, y después no hubo más respuesta de la institución, del rectorado, digamos, de la gestión de la universidad. Uh-huh. Sí, por ahí hay algunas gestiones de algunas facultades que las que, bueno, nosotros mismos hemos presentado proyectos para que se pronuncien, y bueno, han salido esos pronunciamientos gracias a los proyectos que hemos presentado, que, bueno, también hemos tenido que debatir ahí mismo dentro de las facultades, pero a nivel universidad el rectorado no ha vuelto a entablar otro proceso de diálogo. Es más, de hecho, mismo el año pasado hay algunos sectores de la universidad que, bueno, claramente, como por ejemplo el decano de agronomía, Conrero, quien decía claramente que nos tenían que disciplinar dentro de la universidad, nos tenían que abrir sumario, nos tenían que expulsar, bueno, entre otras posturas muy reaccionarias. Por fuera de eso, no se ha abierto otro canal de diálogo con respecto a esta situación de la justicia, digamos. No hay otra respuesta. Santi, ¿y cuáles son los próximos pasos? ¿Qué lectura ustedes hacen de cómo esto puede llegar a seguir y qué acciones ustedes están también enmarcando, obviamente, para defenderse frente a este avance de la criminalización y para reivindicar el derecho de estudiantes y docentes? Porque recordemos que también hay una docente imputada y que se le suman a los 27 estudiantes imputados el derecho a la organización y a la defensa de la educación pública. Sí, de hecho, esto que vos decís de que no es solo cuestión del movimiento estudiantil, bueno, entre una de las reivindicaciones que el año pasado estuvimos sosteniendo por contra el desfinanciamiento de la educación pública es también el salario docente, porque entendemos a los docentes como también parte fundamental de la educación pública. Bueno, en este sentido, igual ahora con la cuestión más judicial y todo eso, nuestros abogados están siguiendo la causa, estamos planteando bueno, la defensa judicial, pero más allá de eso, nosotros nos seguimos organizando y seguimos generando esta visibilización, generando este rechazo. Bueno, ya hicimos una actividad en La Piojera en el marco de los 50 años del Cordobazo, también contra la criminalización de la protesta. Hoy estamos acá concentrando. También estamos llevando a cabo ollas populares en el comedor universitario contra el ajuste del comedor, también denunciando esta situación represiva. Y la lectura un poco que hacemos, no podemos dejar de pensar en los compañeros de Río Negro, quienes también en el marco del proceso de lucha del año pasado se los desalojó violentamente por la gendarmería de Patricia Bullrich. Y no solo se lo imputó, sino que ya su causa ya avanzó a la siguiente etapa judicial, que es a la de un procesamiento para ver si se lo lleva a un juicio o no. Y junto con ese procesamiento se los embargó por, creo que son 150.000 pesos a cada uno de los compañeros, en concepto de hacerles pagar el propio operativo de gendarmería que los reprimió. Claro. Entonces, bueno, es un antecedente bastante brutal y que no hay que dejar de tenerlo en cuenta, y que nosotros vemos que esta causa va avanzando. La fiscal Filoñuc y el juez Vaca Narvaja siguen citando a testigos a declarar, y entonces la causa está avanzando, por lo que no nos sorprende para nada que avance a un procesamiento, teniendo en cuenta la voluntad política de no solo del Poder Judicial, bueno, sino que sabemos bien que el Poder Judicial no es neutral, sino que sigue claramente una línea que viene más la justicia federal, que viene desde el gobierno nacional, que tiene que ver con esta avanzada represiva del Estado, y sabemos que responden un poco en esa línea, por más de que son fiscales y jueces que están muy vinculados a los derechos humanos, que tienen una cierta imagen progresista, claramente están ejecutando este avance represivo del Estado, criminalizando a quienes nos organizamos y a quienes luchamos contra el financiamiento de la educación pública. Entonces, eso, no nos sorprende para nada que esta causa avance a proceso, por eso nos seguimos organizando, vamos a seguir generando actividades de visibilización, y bueno, también vamos a seguir organizándonos en defensa de la educación pública, porque lo que quieren con esto, con estas imputaciones, lo que quieren con esta causa, es que los estudiantes ahora tengan miedo de ir a una asamblea, que buscan darnos el mensaje de que, bueno, nunca más se nos ocurra cortar una calle, nunca más ocupar un edificio público, y todas esas cuestiones que, bueno, bien sabemos que no lo van a lograr y que no lo están logrando, porque de hecho el movimiento estudiantil se vuelve a organizar y va a seguir luchando por la educación pública, haciendo lo que creamos necesario que haya que hacer. Bien. Entonces, bueno, eso, le invitamos, no sé si ahí hay una página de Facebook que es la de Interfacultades, y ahí se van subiendo todas las convocatorias y todas las actividades que estamos haciendo. Bien, bueno, muchas gracias, Santi, por compartir la palabra aquí en el Enredando las Mañanas, y bueno, quedan los micrófonos abiertos también para seguir acompañando el proceso de lucha, en este caso, ahora también para frenar el avance de la criminalización, porque como vos decís, también sería un antecedente muy penoso también para todas las luchas, en particular para las luchas de estudiantes y docentes. Así que seguimos con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bien. Pasaba ahí Santiago de la Asamblea Interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de que hoy estaría declarando, si finalmente se presenta, porque se ausentó ya dos veces, el vicerrector Pedro Yancy, en el marco de las 28 imputaciones que tienen las tomas y el proceso de lucha que se dio aquí en la provincia de Córdoba el año pasado, que fue en el marco de un proceso de lucha nacional. Si te parece, Mark, vamos a un cortecito musical. Sorpréndenos, por favor.